Ofertas todos los martes y miércoles. Tres planchas de ravioles, caseritos o raviolones, más el queso, solamente 330 pesos. La nueva familia. Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. En Roque Pérez, todos vamos a Mi Librería. Todo para la oficina, todo para la escuela, todo para tu casa. Fotocopias en todos los tamaños, juguetería, plastificados y mucho más. Mi Librería, donde vamos todos. Sarmiento 1456, Roque Pérez. Y ahora, en Mi Librería, enviamos tu pedido por delivery. Entrá en la página de Mi Librería, por el Facebook Sol Sol, por mail milibreria@hotmail.com o al celular 2227-4715-48, solo por WhatsApp. Las conexiones clandestinas son un delito que atenta contra la vida de los demás. No permita que personas no autorizadas realicen conexiones directas a la red y no se reconecte cuando el servicio ha sido interrumpido. Evite problemas con la justicia. Es un sano consejo de su cooperativa eléctrica. 24 horas trabajando para usted. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Esta es la 106. Siempre una canción. No me pidas nunca que de ti. Bueno, nos vamos, ahí son las 12:02, nos vamos con los ganadores de los sorteos, exactamente, qué regalos que tenemos hoy. Pollería Lo de Mora, de Rivadavia 3694, ahí están Ivana y Mari, te está regalando en esta mañana un regalo espectacular, un kilo de albóndigas de pollo, son tremendas. El delivery 2344-440350 de 17 a 19. Saludo grande a Ivana y a Mari. Y vamos a ver quién es el ganador o ganadora del sorteo de hoy. ¿A qué hora nos escribió? A las 9:31. Esto sería con fase 2, doble chance. Alejandra María Elizabeth. Se lleva este regalo espectacular de Saladillo. Ya sea, con estos tres, ¿no? ¿Viste la diferencia? Yo hubiera dicho Alejandra de Saladillo. Ahora yo digo Alejandra María Elizabeth. Es una. La importancia del nombre. Mañana vamos a estar con eso porque tiene una potencia tu nombre tremendo. El regalo de Papá Cocina, para comerte unos ñoquis espectaculares. Es el plato del día en Papá Cocina. Un beso grande para Ali, para Daniela. Abrazo para Marcelito, que han hecho espectacular. El platito del día es frío hoy, tremendo. Los ñoquis de Papá Cocina los podés pedir al 433-185 o por WhatsApp al 2345-481475. A ver. Nos escribió a las 9:33, mirá, fase 2 también, con doble chance. Marilina Solo, ojo, que no quiere decir que sea la hermana de Han Solo, el de Star Wars. Porque se llamaba Han Solo, ¿te acordás? No, no, es Marilina, se llama Marilina. Marilina Solo. 9:33, fase 2, nos escribió, ahí está, qué lindo, se lleva estos espectaculares ñoquis de Papá Cocina. A ver, ¿qué más? Ahí tenemos el regalo de la familia, la nueva familia, día de ñoquis, qué bárbaro. 230 mangos el kilo, vale. Comen tres, papa, ricota, espinaca. Uy, son tremendos. El de morrón, me encanta el de morrón con pesto. Pero claro, me pegan un voleo después, si no, como siempre podés acompañarlo con las salsas, las acreditadas, imbatibles salsa roja, fileto boloñesa y la exquisitez de los cuatro quesos, junto al incomparable sabor del pesto. Yo, la verdad que ahora le aflojé un poco, pero soy de encararle al pesto exclusivamente. ¿Qué viene a buscar, señor? ¿Qué pasta le puedo dar? No, dame pesto nada más. Me llevo el pesto. Es tremendo el pesto de la nueva familia. Bueno, este viernes hay que saborear los ñoquis de la nueva familia. Exactamente. En el 433-998. Y si no, te pegás una vuelta por Belgrano y Mitre. Los saludás a Jorge de parte nuestra y te llevas unos espectaculares ñoquis. ¿Cómo se los va a llevar quien nos escribió en fase 3? María Toribia. Ya casi ni hace falta que le mande un mensajito que ganó el sorteo. Porque María Toribia, hay una sola. ¿Entendés? Y escucha la 106. Gracias, María Toribia, por compartir esta mañana con nosotros. Tremendo, ¿eh? ¿Qué dice? Bueno, nos vamos. ¿Qué dice Raúl? Carlitos, estaría bueno escuchar los programas de nuevo. Tenés que estar a la tarde también, sos el número uno. Sí, pero ya no tengo 30 años. Carlos, tengo tres nombres. Pablo, David, Julio. Bueno, hay que hacer la reducción numérica junto con tu apellido y después le buscamos el poder. Pero sos Pablo, David, Julio y sos el único nuestro. Un pesto. Mirá vos, tan educadita que parece ahí en el medio del campo. Está ahí en Polvaredas. Y dice, un pesto de LPM. ¿Qué es un long play LPM? Un long play como el de los de antes, como para ponerle la púa. ¿Qué quiere decir LPM? Una señora en el campo, educada, me dice, un pesto de LPM. ¿Qué es un long play maxi, single? ¿LPM qué es? No quiero pensar mal. ¿Qué mandó esta señora? LPM. Bueno, vamos a la farmacéutica, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, en la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno. Toda educadita, todo me manda LPM. A ver, este lunes está haciendo, hay gente que le está haciendo mal, lo siento, un día de cuarentena. Lunes 29, día de ñoquis, ensaladillo de turno de Farmacia Orianda. El 25 de mayo de Paola, en Roque Pérez, Mangas y en General Alvear, Farmacia Celilio, que se despide. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. La 106, datos del tiempo. Probablemente no lo veamos ponerse al sol a las 17:55. Mirá, es como que se ha despejado, el viento del noreste se ha llevado todas las nubes, como preludiando que le vamos a pifiar con el pronóstico. Bueno, veremos. A ver, le voy a preguntar a Google. Aquí tienes este resultado de YouTube. A ver, espera. Le vamos a preguntar. A ver si me ayuda. Ok, Google. ¿Va a llover hoy? Va a llover en Saladillo hoy desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Ahí tenés, mirá. ¡Qué grande! Gracias, Google. Bueno, ahí estamos. Tomá. Esperamos hoy las lluvias por la tarde, con mucho viento, 91% de probabilidad de precipitaciones. ¿Y qué más? Mañana a la mañana va a seguir lloviendo. A ver qué dice Google. Ok, Google, ¿va a llover el martes? Va a llover en Saladillo el martes desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¡Pah! Bueno, ahí tenés. Lo dijo Google. No lo dije yo. Mañana, eso sí, mucho viento, con viento que va a soplar ráfagas de 30 a 32 kilómetros por hora. En principio arranca el viento a la mañana del sud-sudeste a 17 kilómetros por hora. Después gira al sur y vamos a tener un viento que te la voy a decir de 30 kilómetros por hora. Viento del sur a 30 kilómetros por hora y lluvia. Un cóctel, te digo, para quedarse adentro, ¿no? No por la cuareterna, sino porque por más que no estuviéramos en cuarentena, nos quedamos adentro igual. Y el miércoles, por este viento del sur a 30 kilómetros por hora que vamos a tener mañana, vamos a tener una temperatura de solamente 10 grados el próximo miércoles. Y una mínima de 2, ¿no? Tremendius. En este momento la temperatura 11 grados 6, la humedad 75%, baja rapidísimo la presión atmosférica, así que esto que estamos viendo ahora no va a durar mucho. Si te gusta tomar solcito y tenés reparo, aprovechá hacerlo ahora. La presión bajó de 1006.9 que estábamos hoy a 1005.7 ahora y baja con una velocidad tremenda. Por favor, limpia el pluviómetro, desagotá el pluviómetro, acordate. Antes de acostarte a dormir la siesta, desagotá el pluviómetro. Sensación térmica de 5 grados ahora y viento, la pelota, 4 grados. Y el viento sopla por momentos con ráfagas que llegan a los 28 kilómetros por hora. Dale, vamos. La 106, datos del tiempo. Presentó los datos del tiempo Super Esperanza. Super Esperanza, con la mejor calidad, variedad y atención. Todos los días del año, con la mejor calidad en carne, frutas, verduras y comestibles. Todas las tarjetas locales, nacionales y alimentar. Super Esperanza, en Saavedra, esquina Posadas. Títulos. Empezamos a informarnos en este mediodía para volver a casa sabiendo lo que pasa. Empezamos con General Alvear. La provincia va a actualizar domicilios en el municipio de Alvear para el censo 2020. El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección Provincial de Estadística, continúa con la actualización del archivo de domicilios de la República Argentina de cara al censo 2020. Esta semana comenzó el operativo para actualizar alrededor de 1.000 domicilios en el municipio de General Alvear y toda la info la tenés en la106.com. La feria municipal en 25 de mayo volvió el viernes a la Plaza Mitre luego de que los emprendedores fueran convocados por el gobierno municipal de 25 a una reunión el jueves, a donde informaron el protocolo a seguir y los cuidados sanitarios en el marco del ingreso a la fase 5 de distanciamiento social preventivo y obligatorio de 25 de mayo. Cada 15 días los emprendedores van a ofrecer sus variados productos a los vecinos en la Plaza Mitre. Información nacional. Hace minutos nada más, el Ministerio de Salud informó este lunes 13 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 1.245 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 27,2 cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 2,1 sobre los casos confirmados. Intensificaron los controles para ingresar a Capital Federal y ya hay complicaciones de tránsito. Habló Ginés y dijo que faltó una idea mejor de organización. A partir del 1 de julio se endurece la cuarentena en el conurbano y el ministro de Salud, Ginés González García, dijo: es un virus nuevo, no sabemos mucho y está demostrando comportamientos que no eran previsibles. Pronóstico adverso, los salarios podrían perder hasta 15% por la crisis del coronavirus. El estudio elaborado por economistas de Rosario concluye que históricamente en la Argentina las remuneraciones anuales disminuyeron aproximadamente 1,5% ante una contracción anual de cada 1% del Producto Bruto Interno. Murieron dos sacerdotes salesianos que habían dado positivo, pertenecían a la comunidad de Casa Sati, en Almagro, en Capital Federal, donde hubo 25 casos positivos. avanza el proyecto para que Tierra del Fuego tenga conexión terrestre con el continente. El gobernador Gustavo Melelia encabezó una reunión con referentes de la Federación Popular de Transporte para dialogar acerca del cruce al continente por aguas argentinas. Fórmula 1 y coronavirus refuerzan el protocolo sanitario para el inicio del campeonato. La Federación Internacional del Automóvil, FIA, y la Liberty Media, dueña de los derechos de la Fórmula 1, anunciaron un refuerzo en el protocolo de seguridad para el inicio del Mundial 2020 de la Fórmula 1. El hermano de Carlos Bilardo aseguró que el laboratorio que le hizo el hisopado se equivocó y no tiene coronavirus. Lo comunicó en su cuenta de Twitter luego de que el ex entrenador fuera trasladado a una clínica el sábado pasado. Elisa Carrió criticó a Axel Kicillof que deje de mentir. La referente de Cambiemos hizo un descargo en su cuenta de Twitter a la vez que la oposición dijo que el oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político. Vamos al exterior y a la música. Los Rolling Stones amenazan con denunciar a Donald Trump si sigue usando sus canciones con fines políticos. Es porque Trump usó algunos de sus temas en actos oficiales. En Brasil cavaron 1000 cruces frente al Congreso brasileño para recordarle a Bolsonaro las víctimas del coronavirus. El país acumula 57.000 muertos y es el segundo más afectado por la pandemia después de Estados Unidos. En diputados de la provincia hay alerta. Un legislador que estuvo en la última sesión dio positivo. Se trata de Julio Sajad, de Juntos por el Cambio. Estuvo en el recinto la semana pasada cuando trataron el proyecto de ley para regular el teletrabajo. Oficializan la designación de Daniel Scioli como embajador de Brasil. El Senado había acordado la designación y el gobierno de Brasil le concedió el placet. El dólar en este momento en Argentina, 129 pesos para la venta, es el blue. El oficial, 73 pesos. Recordemos que hay gente que lo va a comprar sin el impuesto solidario. El resto de los seres mortales, comunes y a la rastra, tenemos que pagar el 30% de impuesto. Pero hay algunos que no. Reitero, dólar blue, 129 pesos. Me despido hasta mañana. Antes, con una información de último momento que acaba de llegar desde General Alvear. Acaban de depositar la municipalidad los sueldos del mes de junio. La municipalidad de General Alvear informa que hoy se procedió al depósito de los fondos para el pago de sueldos correspondientes al mes de junio. De no surgir inconvenientes, en el Banco Provincia los haberes estarán disponibles para el cobro a partir de mañana, martes 30. Una buena noticia para los municipales de General Alvear. Hasta mañana, pasala lindo. Acordate que va a llover esta noche. Elegite una buena peli, alguna comida rica. Aprovechá para hacer los mandados tempranito, porque después va a llover. Pasala lindo, te espero mañana. Chau. Si quieres vender y para tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. 106. De verte amor, abrázame que hoy nos vamos a jurar eterno amor. Fue muy duro para mí, quizás separación. Me pediste un tiempo libre, pero se paró el reloj. Y por no saber de ti, yo pensé que habías encontrado otro amor. Pero hoy estás aquí, con las ideas claras. Respiraste todo el aire y el viento pegó en tu cara. Vuelves a curarme, amor, justo lo que andaba necesitando. Abrázame que estoy borracho de alegría. Abrázame que estoy feliz de verte, amor. Abrázame que hoy nos vamos a jurar eterno amor. Síguela, síguela. Cuando no estuviste aquí, yo tuve que entender que no es malo distanciarse. Y por un tiempo extrañarte, sabes que lo mejor se viene con la reconciliación. Si el destino nos unió en este gran amor, yo disfruto de la vida a tu lado, corazón. Sabes bien que nos amamos y por eso te dedico esta canción. ¿Quién dice así? Abrázame que estoy borracho de alegría. Abrázame que feliz de verte, amor. Abrázame que hoy nos vamos a jurar eterno amor. Borracho de alegría, feliz de verte, amor. Abrázame que nos vamos a jurar eterno amor. Abrázame que estoy borracho de alegría. Abrázame que estoy feliz de verte, amor. Abrázame que hoy nos vamos a jurar eterno amor. Eterno amor. Eterno amor. BTS, Verificación Técnica Saladillo, RTO Nacional, Transporte de Carga Nacional, Colectivos, Camiones, Camionetas, Combis y Autos Particulares no radicados en Provincia de Buenos Aires ni en Capital. BTS Saladillo, Tipificación, Escalado, Certificación, Horario Corrido de 7 a 19. Solicita tu turno, Ruta Nacional 205, kilómetros 182-800, WhatsApp 2344-4384-84. Teléfono 02344-450-950. Email btsaladillo@yahoo.com. Pollería Lo de Mora. Dos mujeres trabajando codo a codo, elaborando exquisiteces. Te acerca estas ofertas: albóndigas, 1 kilo 185, 2 kilos 330 pesos. 2 kilos de hamburguesas y 1 kilo de milanesas, 500 pesos. Pechuga, 2 kilos 540 pesos. Deshuesado, 2 kilos 450 pesos. Milanesa, 2 kilos 420 pesos. 3 kilos 600 pesos. Pollería Lo de Mora. Rivadavia 3694. Delivery sin cargo. 2344-440350. El Centro Integral de Rehabilitación Argentino, CIRA, está orientado a tratamientos físicos y neurológicos de jóvenes y adultos para la recuperación de la salud y autonomía de los pacientes. Especialidades médicas, fisiatría, clínica médica, traumatología, psiquiatría, especialidades terapéuticas, kinesiología, fisioterapia, gimnasio terapéutico, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, neuropsicología, hidroterapia, osteopatía, nutricionistas, actividades recreativas como gimnasio y aquagym. Servicios a las más importantes empresas de medicina prepaga, obras sociales y ART de Argentina. Fanpage e Instagram CIRA, Centro Integral de Rehabilitación Argentino, www.rehabilitacioncira.com. 8, número 860, 25 de mayo. Teléfono 2345-464915.